chirimía. Dicen que a la guerra se vendrá un poca la gloria mostrar. Ya dijo te cumplí, princesa esta sigua, será del guerrero que logre las tribus rebeldes tomar. Hay guacatepeca, no de chumitrueca, hay guacoserial, no de chumizal. Vamos al baile, tengo aquí plana de los volcanes que amando se están. Ayer el sacigo, el princesa es divina, el popocatepe, el guerrero sin par. No quiso el destino sus vidas juntar, volcanes amantes, sus tumbas serán. Sueña el temporasti y la chirimía, cuenta las victorias con que Adrián Popoca su pacto y guardó. Mato Tehuamime, venció los huachiques, pero su princesa que la había ganado, muerta la encontró. Hay guajetepeque, no de chumitrueca, hay guacoserial, no de chumizal. Vamos al baile, tengo chiplana de los volcanes que amando se está. Ayer es así, el princesa de divina, el popocatepe, el guerrero sin par. No quiso el destino sus vidas juntar, volcanes amantes, sus tumbas serán.